canto, lo canto por mi querida. Mi son está sabrosito, lo canto por mi amor. Mi son está sabrosito, lo canto por mi amor. Me gusta el son de Cuba. Yo soy un pobre africano. Me gusta el son de Cuba. Mi son es muy sabroso, lo canto por mi amor. Mi son es sabrosito, lo canto por mi amor. Bailadores.